¿Qué fue de mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar? Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. ¿Qué fue de mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar? Dejaron de chorar. Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Fue de mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad. Debieron aprobar y ahora viven en urbanizaciones. Sabes que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal. Menos mal. Amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Buenas tardes a todos, esto es El Vinilo Perdido, como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. El programa de hoy vamos a hablar un poquito de los Radio Moscú, vamos a escuchar un par de temas de un par de discos suyos y bueno, vamos a empezar. Los Radio Moscú, una banda estadounidense de rock psicodélico, formada en 2003, en principio fueron Parker Griggs y la bajista Serena Andersen, un dúo, y enseguida, bueno, pues fueron un trío, que es como más se conocen. Actualmente cuenta con los siguientes miembros: Parker Griggs, voz y guitarra, este es el jefe; Anthony Meyer al bajo y Paul Marrón a la batería. Su formación ha cambiado de miembros numerosas veces, excepto Parker Griggs, claro, el jefe. Tienen 6 o 7 discos de estudio y un par de ellos en vivo, aparte de recopilaciones. Y bueno, vamos a empezar a escuchar música. Su primer disco homónimo, Radio Moscú, de 2007, su primer álbum de estudio. Y la primera canción que vamos a escuchar se titula Introduction, Introducción. Ahí va. Pues valga este tema introducción como introducción, ¿no? Como muy bien dice, a este disco, al homónimo Radio Moscú de 2007. Psicodelia, sonido potente y bueno, bastante diferente. Vamos a seguir con este disco, primer disco de Radio Moscú de 2007, y vamos a escuchar el siguiente tema, Frustrating Sound, sonido frustrante. Bueno, pues a pesar del título de la canción, a mí por lo menos el sonido no me ha parecido nada frustrante. Vamos con el siguiente tema. Seguimos con este primer disco de 2007 y ahora vamos a escuchar la canción Lucky Dutch, holandés afortunado. Thank you. Pues así sonaba su holandés afortunado de los Radio Moscú. Bueno, a pesar del claro protagonismo de Parker Griggs, funciona muy bien, ¿no? El bajo superpotente, la batería y el conjunto, la verdad es que queda muy, muy, muy bien. Vamos a continuar. La siguiente canción que vamos a poner de este primer disco también se titula Lickskillet, que es algo así como lamer o algo similar, y bueno, pues nos va a sonar así. Thank you. pues así ha sido el lametón que nos han dado los Radio Moscú con su Lick Skillet. Y a continuación seguimos con el mismo disco. Vamos a escuchar Mistreating Queen, Reina Maltratada. Vamos. Bueno, no sé a vosotros, pero esta canción podía haber sonado perfectamente en el funeral de una reina que ha fallecido muy famosa recientemente. y que con la cantidad de paseos que le han dado podría tratarse como reina maltratada. Bueno, a continuación vamos a escuchar el siguiente tema, se titula Whatever Happened, lo que fuera que ocurrió, y seguimos con el primer disco de Radio Moscú de 2007. Ahí va el tema. Esto es lo que ocurrió según los Radio Moscú. Esto Radio Moscú, no sé, Parker Griggs, con quien dos estará en estos momentos, pero bueno, este grupo sigue en activo. Y bueno, una curiosidad, el 17 de marzo de 2019 tocaron aquí en Zaragoza, en la Sala López, y bueno, hicieron las delicias del personal. El siguiente tema, seguimos con el mismo primer disco. Ya os he comentado que íbamos a escuchar solo temas de los dos primeros discos. Y bueno, pues no descartamos en un futuro escuchar aquí alguno más. La siguiente canción se titula Time Bomb, bomba de tiempo, bomba de relojería, como queráis. Ahí va. Was long ago. When I found you, someone that I didn't know. Now your apology, it's meaningless to me. Take it back. How could you use words like that? No, I don't forgive you. Aquí estaba su tema Bomba de Relojería, y el que es una auténtica bomba de relojería es el amigo Parker Griggs. En el año 2012 lanzaron un álbum inédito donde solo estaba Parker Griggs, y en un concierto de apoyo al álbum hubo una peleilla entre aquí nuestro amigo Parker y el batería en ese momento, porque en cada momento lleva unos colegas diferentes. En ese momento el baterista era Corey Berry, y bueno, pues tendrían sus diferencias, pero Corey Berry le tiró una guitarra a la cabeza a Parker, y al parecer con éxito, porque le hizo una herida que le metieron 14 puntos, ¿no? Los que entonces estaban con él, los miembros Zack Anderson al bajo y Corey Berry batería, dejaron inmediatamente la banda y formaron los Blues Pills en Suecia, ¿no? Un grupo más que interesante, y la verdad es que, bueno, merece la pena. Yo creo que en un futuro haremos algún programa también sobre estos Blues Pills. Bueno, la cantidad de miembros de la banda que han salido y entrado, pues da un poquito que pensar, ¿no? Sobre el carácter de Parker, y bueno, que tiene mucha relación con esta canción, ¿no? De Bomba de Relojería. Bueno, vamos a terminar con otro tema de este disco de 2007 de Radio Moscú, homónimo, y se titula Deep Blue Sea, Mar Azul y Profundo. Ahí va. Thank you. Maravilloso su mar profundo y azul, con el que hemos cerrado este primer disco de Radio Moscú. Como veis, lo he metido casi entero, pues porque es un pedazo de disco espectacular y bueno, merecía la pena. Vamos a continuar y ahora vamos a escuchar de su segundo disco, Brain Cycles, de 2009. Bueno, pues el primer tema que he seleccionado de este disco. De este disco vamos a escuchar cuatro temas, yo creo que sí, que nos va a dar tiempo. Y el primero se titula Broke Down, ruptura. Driven on Ruptura, que acabamos de escuchar, de su segundo disco Brain Cycles, me parece un temazo. Y bueno, aquí Parker se luce a fondo y especialmente. El siguiente tema que escuchamos, también de este segundo disco, Brain Cycles, ciclos cerebrales, tiene la, bueno, la canción con el mismo nombre del álbum. Y venga, vamos a escucharla. No sé a vosotros qué os habrá parecido este ondas cerebrales de o ciclos cerebrales de los Radio Moscú. A mí el cerebro me ha causado, me ha generado unas buenas vibraciones al escucharla. A continuación de este segundo disco también. Vamos a escuchar esta canción que se titula 250 millas. Yes, I will. And over my door, the cold ass I will. I'm moving to a place where no one knows my name. I miss you, little girl. I hope you miss me just the same. Just the same. Don't open my door to your ass I will. Don't open my door, the cold outside world. I'm moving to a place 250 miles away. I miss you, little girl. Hope you miss me just the same. Just the same. Thank you. Bueno, pues aquí estaba su tema 250 millas con ese final apoteósico distorsionante. Justos de tiempo, ahora vamos a ir con la última canción de este segundo disco, Brain Cycles de 2009, y se titula Black Boot, bota negra. Su tema Bota Negra, el último que vamos a poner de este segundo disco Brain Cycles y con el que vamos a finalizar el programa. Espero que os haya gustado bastante el sonido de esta banda, de este trío, que ha sido comparado con otros tríos poderosos de blues rock de los 60 y 70 como los Cream, Pretty Things o The Who, salvando las distancias entre ellos. Comentaros que próximamente o muy probablemente volveremos con los Radio Moscú, porque tienen material de sobra y calidad para seguir sonando. Y con esto nos vamos a despedir. Recordaros que esto es El Vinilo Perdido en Radio Topo, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en el 101.8 de la FM, y también nos podéis escuchar desde la web de Radio Topo, radiotopo.org, y también tenéis a vuestra disposición todos nuestros programas en el vinilo perdido.blogspot.com. Desearos un buen fin de semana, como siempre, salud y acierto. Adiós.